Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Pruebo los saluda en esta noche tan linda, tan especial, para pasarla entre amigos, con muy buena música, unos matecitos riquísimos. ¿No trajiste vos? ¿Vos tomás cerveza? ¿No trajiste nada? No, pero si tomas cerveza acá, no, después la lengua se me traba. Herbie Balati, nuestro amigo, haciéndonos compañía. También Nico Casiano en controles. ¿Todo lindo, Herbie? Todo bien. Bueno. Claro. Fresquito para tomarse unos matecitos, ¿viste? Está lindo, sí, afuera. Acá está medio caluroso, te digo. ¿No? Sí, yo no. Tengo medio calor. ¿Sí? Bueno, sáquese algo. Yo no miro. Yo no miro. Bueno, como decíamos hace un momentito y también lo he comentado en nuestro blog, comenzó la semana esta, a principios de semana, y se extiende hasta el domingo, el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, que además coincide, por una cuestión operativa, ¿no?, con el Festival de Jazz de la Ciudad de Córdoba también. Porque, bueno, tocan acá, más o menos los mismos tocan acá, van allá, van y vienen. Así que se dan en forma simultánea el Festival de Jazz de la Ciudad de Córdoba, como el de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que el de la Ciudad de Buenos Aires tiene algún tiempito más, y obviamente también toda la publicidad y toda la atención puesta en la ciudad capital. Y más precisamente también porque, como comentábamos hace un momentito, Branford Marsalis va a tocar en el Teatro Colón cerrando el festival, como también una de las instrumentistas, músicos invitadas, la japonesa, que déjame ver que no me acuerdo, Satoko Fuji, una pianista japonesa también, va a tocar, toca ahora en solo piano, dentro de unos momentos, y también en el día de mañana, no, el sábado va a tocar también en el Teatro Colón. Así que bueno, decíamos que la atención puesta ahí, como también comentábamos en nuestro blog y recientemente en el pase, la política llevada adelante por el director del festival, el pianista argentino Adrián Yáñez, bastante acertada en el sentido de convocar a gente, invitar a gente, a músicos, obviamente músicos internacionales y extranjeros, porque los locales están todos, que no son conocidos, que no han venido, que no están en esa, por lo menos en los grandes circuitos internacionales, algunos sí, otros no, pero sí gente que no ha venido nunca por aquí y que pueden que sean conocidos dentro del ambiente jazzero local, como por ejemplo nosotros conocemos a algunos, otros no, como el caso por ejemplo de él, el guitarrista estadounidense Peter Preston, que abrió el festival el lunes al frente de un cuarteto, y en el día de ayer también tuvo una actuación en solo guitarra en una de las tantas locaciones que tiene distribuidas por la ciudad del festival. En esta oportunidad yo tenía algún par de disquitos de Peter Preston, pero uno francamente no me gustó. No. En solo guitarra, como seguramente un repertorio que debe haber repetido en el día de ayer, un disco bastante reciente, en vivo en el Small de un boliche en la ciudad de Nueva York, no me gustó, muy, medio flojito. Y después teníamos otro disco que ya hemos pasado por aquí en cuarteto, con música de Monk, así que esto que creo haber pasado algo muy hace tiempo, muy poquito, que es la banda del pianista Harold Maber, en donde Peter Bernstein toca la guitarra en este tema, el último tema, Do It Again, un tema de la dupla Walter Beck y Donna Fagen, los ex Steely Dan, que dicho sea de paso, un grupo de jazz pop fenomenal, recontra fenomenal, muy lindo. Muy entrador, muy, muy fácil de llegar a cualquiera, con ganas de escuchar un poco de buena música. Así que, bueno, déjame que te cuente algo más. El disco es Afro Blue, publicado por el sello Smoke Sessions el 14 de abril de este año. Quienes participan en el disco, además de Peter Bryson, músico invitado para este tema, el saxofonista tenor Eric Alexander, Alexis Cole en voces, Kurt Elling en voces, John Farnsworth en batería, Nora Jones también cantando, el propio Melbourne en piano y composiciones, Jane Monheit también en voz, Jeremy Pelt en trompeta. Tengo el último disco de Jeremy Pelt en donde también participa Peter Preston. Pensaba traerlo, pero otro disco que no me gustó para nada. Bueno, el vocalista Gregory Porter. Nos gusta a vos, pero nos gusta a nosotros. Y bueno, sí, puede ser. El vocalista Gregory Porter, Steve Turrell en trombón y John Weaver en contrabajo. Esto fue Harold Melvin Afro Blue con la participación de Peter Preston, que se encuentra en nuestro país como parte de la programación del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, decíamos. Bueno, en el programa, a lo largo de nuestro programa de hoy vamos a traer algunas cosas raras que algunas me costó conseguirlas, otras definitivamente no pude, pero a lo largo de la semana que viene vamos a ir, si logro hacerme de ese material, lo vamos a ir mostrando, porque si ha acaparado la atención de Yayes, por ejemplo, como para poder programarlo y traerlo y mostrar jóvenes grandes figuras que están surgiendo, ciertamente nosotros también vamos a seguir ese camino. Así que bueno, ya, mucho hablar, compañero, ya vamos a escuchar a este otro desconocido para mí también. Tengo que confesar que a este Manuel Rochman, un pianista francés, es decididamente desconocido para mí. Un disco algo, si se quiere, viejito, 25 de enero del año 2011, por el sello francés Naive. Vamos a escuchar The Touch of Your Lips, un tributo a la música de Bill Evans, todos temas del genial Bill Evans, en la mano de este muy buen pianista, Manuel Rochman. Bueno, escuchábamos al pianista francés Manuel Rochman, The Touch of Your Lips, tributo a Bill Evans, publicado por el sello Naive, el 25 de enero del año 2011. We'll Meet Again, el tercer corte, todos de Evans. Y algunos estoy viendo aquí, cuatro temas propios, Cuatro temas propios del propio Manuel Rochman. Este disco, obviamente, con motivo de... bueno, tributo a la música de Blemas, pero fue publicado en el 30 aniversario de la muerte del genial pianista, ocurrido el 15 de septiembre del año 1980. Murió muy joven Bill Evans, destruido por su adicción a las drogas. Muy joven murió el poeta del piano, un hombre que ha hecho escuela. Bueno, ya hemos hablado pila de veces de la escuela que ha dejado y el legado que ha dejado Bill Evans en todos los músicos que le precedieron. Matías Alamán en contrabajo y Mathieu Chazarenc en batería. Manuel Rochman en piano, un hombre que decíamos, no sé si lo dije, pero por acá lo estoy leyendo, y da cuenta, estoy hablando de la página oficial del Buenos Aires Jazz 2015, la web de la Gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden buscarla, lo primero que aparece en la búsqueda de cualquiera de los buscadores, pongan Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires 2015, ahí aparece. La información es bastante profusa, un sitio bastante bien diseñado, y da cuenta de que este muchacho, Manuel Rochman, fue alumno del fenomenal Marcial Solal, que a partir de entonces ha hecho una carrera realmente fenomenal, y da cuenta de algunos de sus más encumbrados registros. Manuel Rochman, que ha tocado en lo que va de la semana con un trío, me parece haber leído, Furio Di Castri, el músico italiano, otro de los músicos internacionales que este ya es más conocido por nosotros, que creo que ya ha estado, y no traje nada de Furio Di Castri. Me limité a traer alguna música de los no tan conocidos, así que aquí fue el primero. Tengo más, pero ya para después. Ahora vamos a darle paso a Herbie con el blues. Bueno, hoy estamos de cumpleaños, todos cumpleaños. Ajá. Porque durante esta semana hasta hoy varios cumplieron años. Uno de ellos es, decíamos recién junto al Colo, Susan Tedeschi, que es una guitarrista nacida en 9 de noviembre de 1970. Y bueno, tiene también una larga trayectoria en el blues. Comenzó desde muy chica. Es, bueno, una anécdota que no tiene nada que ver con la música. Es que es hija de unos grandes potentados de un supermercado, de supermercadistas en Massachusetts. Bueno, ella se dedicó al arte. Primero empezó a cantar gospel y a tocar blues en un coro, y después blues en los bares de noche. Formó en 1994 la banda Susan Tedeschi Band, donde comenzó a tocar la guitarra y, bueno, comenzó con su carrera solista. Después se casó con otro también ya conocido músico, Derek Track, que tiene su propia banda. Sí, sí. Derek Track, que, bueno, ambos son invitados. ¿Y papá qué dice? Muy contento. ¿Ah, sí? Tanto Derek Track como Susan Tedeschi últimamente están en la misma escena, están en la misma banda, están juntos, y se los puede ver siempre invitados por Eric Clapton en estos Crossroad Guitar Festival, que hace cada 3, 4, 5 años, cuando a Eric Clapton se le canta. Y realmente tiene una voz muy interesante, muy potente, junto con la guitarra, hace una muy buena unión, y junto a su marido también. Así que vamos a escuchar, vamos a recordar a esta cantante guitarrista, por ser su cumpleaños, que fue el 9 de noviembre, decíamos. Pero bueno, lo traemos ahora para escucharla. Vamos a escuchar de un compilado que se llama The Best of Susan Tedeschi, episodio 2, o sea que debe haber el primero, yo tengo el 2 nada más. Un timazo que se llama Friars Point. Just Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos entonces, recordando el cumpleaños de Susana Tedeschi, que fue el 9 de noviembre, el tema First Point de The Best of Susan Tedeschi, episodio 2. Esta chica que también ha sido telonera a lo largo de su historia musical de Buddy Guy, Johnny Guitar Watson, de Stevie Vaughan, de Freddie King. Y ha sido también nominada varias veces, nunca ha logrado ningún premio Grammy, pero ha sido nominada en el 2000 a Mejor Artista de Revelación, en el 2003 a Mejor Vocalista Femenina de Rock, en 2007 a Mejor Disco de Blues Contemporáneo por Hope and Decide. Todavía no ganó ningún Grammy, pero seguramente... ¿Te acordaste del cumpleaños de esta chica al 9 y te olvidaste del mío, que fue el día anterior? ¿Me olvidé tu cumpleaños? Me te olvidaste de mi cumpleaños. No. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. No estaba yo, ¿o sí? No estaba. Me sobró tortita, podría haber traído, ¿eh? Pero mucho calor. No me invitaste a comer tampoco, así que por eso no me acordé. Y lo que pasa que el cumpleaños fue el domingo. No estaba yo. Vale, bueno, estaba de viaje. Bueno, listo. Hagamos otra cosa otro día. Sigamos. Bueno, este otro muchacho, había escuchado algo, pero así como a la pasada, mucha bola no le di. Y aquí está, ¿eh? Otro de los invitados para el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Podríamos decirle que casi... ¿Por qué no? Completamente desconocido para mí. Hablamos de Wayne Krantz, un muchacho nacido en Oregon, en Estados Unidos, de 59 años. Un hombre que entre sus haberes cuenta con haber participado o haber sido músico, por ejemplo, el mencionado Steely Dan. Hace un momentito lo mencionábamos cuando escuchábamos en la apertura el tema tocado por Harold Melvin en la guitarra de Peter Bernstein. Formó parte de la formación de Michael Brecky, por ejemplo, del genial Billy Cuban, de Chris Porter, de D.B. Binney. O sea, un hombre que se ha movido a lo largo del jazz fusión y el jazz pop a lo largo de toda su carrera. En este disco que vamos a escuchar ahora es un disco publicado en el año 2014 por el sello Afterlogic, un sello particularmente orientado a la fusión. Una cosa muy rara, Good Piraña, Bad Piraña. Piraña buena, piraña mala. Mirá la cosa loca que hace este muchacho. Recrea, por ejemplo, hay un tema de que popularizara el cantante de Radiohead, Black Swan. Hay un tema muy popular que a mí me sonaba, ¿viste? Lo busqué por internet, claro, por allá por los años 80 y pico, de a ver cómo era que se le muchaba. Ice-T, me parece que era el cantante de rap. La cosa aquí, ¿qué hace este muchacho? Cuatro temas apenas, ¿no? Tocados a la manera de la piraña buena, podríamos decirle. Y los mismos cuatro temas, reversionados de un enfoque absolutamente diferente, ya con la piraña mala, ¿no? Como que la piraña mala que se mastica todo, te podrá dar una idea de la diferenciación que existe en esta visión tan particular de ver los mismos temas, ¿no? Masticado por la piraña buena y masticado por la piraña mala. Una cosa muy loca. ¿Son más crudos los de la piraña mala? ¿O no, es? No sé, qué sé yo. Las pirañas son pirañas, ¿eh? Pero bueno, hay una que parece que es más buena no que otra. No estamos retando. Tim Lefebvre en contrabajo, en bajo eléctrico, quiere decir. Kit Carlock en batería. Nate Good en batería y guitarra baja. Gabriela Anders poniendo las voces en alguno de los temas. Escuchemos a Wayne Krantz. Bien, escuchamos a Wayne Krantz, el guitarrista estadounidense Good Piranha, Bad Piranha, disco publicado por el sello Afterlogic el 18 de noviembre del año 2014. My Skin is My Sin, un tema del mencionado Ice Cube, un rapero que ha hecho de las suyas allá por los 80 y pico, 90. Y otro de los temas que también hace este guitarrista es You Can't Touch This, un tema súper movidito que, si pudiéramos escucharlo, que no lo tengo aquí, reconocieran rápidamente los acordes de ese tema que hizo furor por aquello tiempo. Como decíamos, cuatro temas se repiten a la tocados a la manera de la primera araña buena, y los mismos cuatro temas en la segunda parte del disco tocados a la manera de la piraña mala. Aquí escuchamos, seguramente se habrán dado cuenta, que la que dirigía la batuta acá era la piraña buena, el segundo corte de la primera parte, My Skin is My Sin. Bueno, lo dejamos ya, ¿eh? Vamos a ir a otra cosita porque no quiero dejar nada fuera. De hecho, ya estoy dejando algo fuera. Había sido programado y fue anunciado en el blog el baterista estadounidense Dennis Chambers. Dennis Chambers, las poquitas últimas noticias de Dennis Chambers era que estaba bastante enfermo, aparentemente enfermo de cáncer. Había mucha reserva. Mirá que me cansé de buscar por internet tratando de enterarme un poquito de su estado de salud. Se decía muy poco. Por ahí circuló una foto en donde se lo veía acompañado de sus colegas, Mike Stern, recuerdo, Abercrombie, creo que también en una de las últimas salidas y presentaciones como músico de sesión de algún gira por Europa, creo que era España. Muy, muy, muy desmejorado, muy demacrado. Recordarán, es medio gordito, pues estaba muy, muy flaco, con un montón de kilos menos. Aparentemente, la cosa ha mejorado muchísimo. El hombre, en este momento, en esta semana que llevamos y parte de la anterior, está de gira con Mike Stern. Y bueno, son muy buenas noticias, muy alentadoras. El sello, déjame que me fijo por aquí. El sello. El sello Fusion publicó este último 15 de septiembre un compilado con música de Dennis Chambers, de Billy Cuban y de un grupo, el Trace Element. Jazz Funk es el disco. Estamos escuchando Aircraft, originalmente publicado en un disco líder, Group Amour, bajo el liderazgo de Dennis Chambers. Así que temas conocidos, lo hemos pasado por aquí, lo íbamos a escuchar todito, pero no quiero dejar nada de afuera de lo programado para el día de hoy, que tiene que ver con músicos que participan en el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, estamos muy contentos, por así decirlo, de la recuperación de salud, de su estado de salud, de él, genial. Dennis Chambers, un músico que hemos visto en vivo, y a mí particularmente yo creo que uno de los bateristas, si no el mejor baterista de fusión de todas las épocas, una cosa realmente impresionante, Dennis Chambers. Bueno, vamos a ir a escuchar ya esto. Este otro muchacho, por ahora no pegó una, porque tampoco conozco a este. Esto te da un poco la pauta de la buena selección que ha hecho la dirección del festival. Trae gente nueva, gente desconocida. Este muchacho, Omri Moore, es un pianista israelí protegido, apadrinado por otro lado, este sí, ya muy conocido por nosotros, ha pasado harto por aquí, el contrabajista israelí Avishai Cohen, el contrabajista, porque hay un trompetista también, nada que ver uno con otro, no son ni siquiera parientes, ni hermanos, ni gemelos. Avishai Cohen, contrabajista, este muchacho que tiene un sello propio, Rastas Records, y que en el año 2014, el año pasado, publicó un compilado, All Original, un compilado donde junta y da a conocer lo mejorcito del jazz joven israelí. El mejor jazz israelí presentado por Avishai Cohen, es el subtítulo de este All Original, publicado bajo su propio sello, el Rasa Records. Y aquí nos encontramos con dos temas de este Omri Moore, uno en solo piano, en otro en cuarteto, y más otra gente, te digo, todos desconocidos para mí, pero que suenan realmente muy, pero muy bien. Lo hemos comentado por aquí hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de Noruega, creo que estaba yo solito la semana pasada, cuando hablábamos de la profusión impresionante de músicos que tiene un país tan pequeño como Noruega, hacíamos referencia también a Israel, que ha dado grandes músicos e instrumentistas, Yaron Herman, Jay Maestro, Abishai Cohen, Anat Ford, una cantidad impresionante de músicos ya conocidos, pero que hay aparentemente una camada de músicos nuevos, jovencitos todos, y que Abishai Cohen los presenta en este disco. Y en esta oportunidad nos dedicamos a un rumor, un hombre que está tocando en esta semana en el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, y el sábado toca en el Teatro Colón en un concierto en solo piano. Omri Moore. Thank you. Bien, escuchamos al pianista israelí Omri Moore, el sexto corte de este compilado presentado por Avishai Cohen y publicado en su propio sello Razzaz Records el año pasado, 2014, el tema Atlas. Bueno, quedo algunas cositas más para comentar. Por ejemplo, el propio Avishai Cohen dice: para ser un gran artista se necesita tener una experiencia de vida con sentido y una historia que contar, y ciertamente Israel alienta eso. La única cosa que hace de esta una grabación excepcional es el hecho de que los cinco líderes de la banda son grandes compositores y están dando a entender a dónde va o por dónde va la música ahora. No se trata más solo de Nueva York. Israel es ahora una entidad de jazz. Y ciertamente que lo es, ¿no? Lo comentábamos hace un momentito, cómo este pequeño, gran país ha hecho un aporte fenomenal en los últimos años con grandes, grandes, grandes intérpretes y compositores de jazz. Y esta es la nueva camada, ¿eh? Cinco líderes de banda. Y bueno, hoy nos dedicamos a Omri Moore, porque este muchacho está presente en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Son otros músicos israelíes los que también lo acompañan: Gilad Abro en contrabajo y Noamin David en batería, con quienes Omri Moore completa el trío en aquellas presentaciones, tanto en Buenos Aires como en el Festival de Córdoba, como decíamos, que se realizan en paralelo. Este muchacho va a tocar el sábado 14, pasado mañana, en el Teatro Colón, en solo piano, con entradas gratuitas. Bien, fenomenal. Vamos a ir ya a esto, donde está por aquí. Otra desconocida total para mí, la pianista japonesa Satoko Fuji. Vamos a escucharla desde un disco publicado en el año 2013 por el sello Libra Records, que según veo en su propia web, bastante fulera, ¿eh? Muy, muy, demasiado simple, demasiado, un poquitín descuidada la web, pero con la información necesaria. La mayoría de los discos publicados por el sello Libra Records, un sello japonés, decíamos el año 2013, junio 10 del año 2013. Esta mujer lleva adelante algunos otros proyectos, como por ejemplo un grupo, un cuarteto, Tobira, muy dedicado con este grupo Tobira al free jazz, una cosa bastante loca. Lo que escuché no me gustó demasiado. Este disco que vamos a escuchar ahora, Jen Himmel, es un disco en solo piano. Fíjate algunas de las cositas como para entender un poquito lo que vamos a escuchar. Quizá no tanto, ¿no? Porque dos o tres aclaraciones o dos o tres comentarios de críticos no son suficientes como para poder hacer una idea acerca de su música. Pero para tratar de entender, y yo mismo tratar de entender un poquito a esta mujer, Satoko Fuji, fíjate lo que dicen algunos: 100 años de historia del Conservatorio de Nueva Inglaterra, 100 exalumnos. Para darte una idea de lo acotado de los exalumnos que han sobresalido a lo largo de una centenia de vida del Conservatorio de Nueva Inglaterra. Entre ellos, obviamente, como destacada exalumna, Satoko Fuji. Otros hablan de imprevisible, su música como imprevisible, tremendamente creativa, sin concesiones. Esto lo firma un crítico de la prestigiosa All About Jazz. Y también hay otro que habla de su música como del jazz del siglo XXI. Escuchemos a Satoko Fuji. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a la pianista japonesa Satoko Fuji, un disco publicado por el sello Libra Records el 10 de junio del año 2013, Himmel, que escuchábamos, a ver, Take Right, el cuarto corte de este disco que contiene 12 temas. Los demás temas son, si se quiere, un poquitito más melódicos. Me decidí por este porque de alguna manera tiene un poquitito la mezcla de todo lo que la crítica dice que contiene su música, ¿no? Mucha improvisación, un poquitín de free, cuestiones que tienen que ver con lo imprevisible, ¿no? Sale por un lado y después va para otro. Así que quizá este tema es el que, de todos los que contiene este disco, es el que más se acerca un poquitito a esa mezcla de estilos que todo el mundo dice que esta mujer tiene. Vamos a creerle. La vamos a ir escuchando un poquitito más a lo largo de los programas que nos quedan y seguramente del año que viene también. Ya estoy a la pesca de algunos discos más, tanto en solo piano como lo publicado este año, con su grupo Tobira. No me pidas que te diga cómo se nombra el disco porque... No te pido. No. Y hay otro también, este es más fácil, mirá, Ichigo Ichi, pero con la orquesta Filarmónica de Berlín. Algo que se me ocurre bastante más orientado a lo clásico, aunque como decíamos, como dicen... que se trata de una instrumentista, una pianista bastante imprevisible. No hagamos el coco con que vamos a escuchar algo demasiado clásico, solo porque haya grabado con la orquesta de Berlín. Así que ya vamos a pasar a otra cosita, antes de volver al blues y cerrar con algunos con algunos de los músicos que han ido quedando a lo largo de la semana. Esto ya, Branford Marsalis. Decíamos, Branford Marsalis toca, Branford ha estado anteriormente en nuestro país, es una de las estrellas destacadas de este festival y va a cerrar el próximo domingo en el Teatro Colón. Vamos a escuchar, se me ocurre que va a reproducir, va a intentar hacer algo de lo publicado, de lo contenido en su último disco publicado por el sello OK el 21 de octubre del año pasado, 2014, y Man Solitude en vivo en la Catedral de Grace. Él cuenta algunas cositas, una cosa muy loca, ¿eh? Vos sabés que cuando yo escuché, cuando me enteré de este disco, dije, saxo tenor solo, viste, en una catedral, bueno, no importa dónde, pero bastante, uno dice, bueno, un solo piano, viste, solo guitarra, pero un solo de saxo, me sonaba como algo, yo escuchaba... Que faltaba algo. No, sí, no, pero ¿con qué, viste? Y porque yo he escuchado algunas cosas de así en solo saxo y se va muy para el lado de la improvisación y no cuadra, digamos, ¿no? Qué sé yo, es la experiencia que yo tuve. Así que me fui un poquitito con un ojo entreabierto y otro entrecerrado a escuchar este disco. Y me llevó una sorpresa, porque ¿qué pasa? El propio Marsalis habla, dando un poquitito las explicaciones con respecto a este disco. Explicaciones no, sino comentarios acerca de cuáles fueron sus sensaciones y cuáles fueron sus motivaciones. Y él dice que, bueno, un poquitito así, medio rapidito, que se pasó muchísimo tiempo tocando rhythm and blues, rock and roll, jazz, pero el 80%, para cualquier músico, ¿no? El 80% de cualquier reto no se trata solo de tocar notas a mil, ¿no? Y dando a entender, mirá qué bueno que soy con el instrumento, sino que él interpreta. Como también hemos escuchado de otros músicos, que aquellos temas basados mucho en la melodía, ¿no? Que son los temas que más pegan, ¿no? Porque son los que más se entienden. También al mismo tiempo, uno parecería que, o los entiende como los más fácil, y sin embargo ellos mismos, los músicos, hablan de que es más difícil tocar melodía, y melodías copadas, ¿no? No cualquier cosa simple o simplista. Y un poco de eso se trata de este disco. Otra cosa que enfatiza él también que en esta catedral donde Duke Ellington grabó allá por los años 60 algunos legendarios conciertos, y a partir de entonces forma parte como una locación. Meca. ¿Eh? La meca de los... La meca, sí, sí, puede ser. Pero también forma parte de uno de los de las locaciones del Festival de San Francisco, del Jazz de San Francisco. El tremendo espacio, ¿no? Tiene un retardo, el sonido, de 7 segundos. Mirá. El tipo tuvo, claro, toca una nota y... ¿Viste? No es como que vos tenés un retorno, sí, un sí. parlante ahí que te escuchás, escuchás tu... La acústica misma de la iglesia. Claro, 7 segundos, así que bastante complejo para poder elegir el repertorio y sus improvisaciones en lo que respecta a este repertorio y obviamente tocar, ¿no? Tocar en ese lugar y poder acostumbrarse un poquito a ese retardo de 7 segundos, que es una locura, ¿no? Muchísimo. Bueno, escuchemos ya, ¿eh? Abraham von Marsalis, In Man Solitude, Life at the Grace Cathedral. Don't you know Thank you. Escuchábamos a Branford Marsalis en Mi Soledad en vivo en la Catedral de Grace, grabado el 5 de octubre del año 2012, publicado por el sello OK el 21 de octubre del año pasado 2014, Blues for One. Lindo, ¿eh? Seguramente un acontecimiento que se va a reproducir el domingo este último con el cierre en el Teatro Colón con la presentación del fenomenal saxofonista. Alguien que me quedó de los desconocidos, ¿eh? Porque siempre hablábamos de los músicos desconocidos para nosotros, Sullivan Fortune. Sullivan Forner, un jovencito de 28 años de Nueva Orleans, un morochito fenomenal pianista que se me quedó para la semana que viene. Bien, rápidamente pasamos también a celebrar el cumpleaños o a festejar el cumpleaños de Bobby Rush, que fue el 10 de noviembre, nació en 1933 en Luisiana. Este muchacho, bueno, los padres eran pastores, como todos los muchachos de aquellos lugares. Comenzó a tocar blues a partir de haberlo conocido, se hizo amigo de Elmore James, legendario bluesero, y también formó banda con el primo de Elmore James. Luego se conocieron arreando las ovejas, ¿no? Y ahí se conocía todo el mundo. Elmore James lo que pasa es conocido ahora, pero en aquel tiempo, pobre, tocaba en un antro, con bebidas, con una esquina, en cualquier lado. Ahora Elmore James es Elmore James, y todos dicen, el estilo de Elmore James, pero en aquella época era Gervasio Balati. Bueno, después se mudó a Chicago con la familia, y ahí conoció a otro grande, Muddy Waters. Ha tenido mucha suerte este muchacho, y fue también parte de la banda de Jimmy Reed, y posteriormente comenzó a circular por el mismo circuito musical de Etta James, de Howlin' Wolf, de Muddy Waters, de Jimmy Reed. Así que muy rápidamente se hizo de este circuito. Comenzó su primer disco del año 67, así que tiene una larga trayectoria. Algo anecdótico, fue el primer bluesero que tocó en China, y lo nombraron embajador de China, digamos, embajador amistoso de la Gran Muralla China. Ese es el título que dieron a este gran músico Bobby Rush, que además tiene algo particular, porque no solamente se dedica a tocar blues, sino que también pone elementos canta en chino. También canta algo de rap y funk, que es lo que incorpora dentro de sus discos. Vamos a escuchar, yo este disco ya lo he traído, lo he presentado en otra oportunidad, pero no viene mal escucharlo de vuelta. un temita. Es un disco del año 2014, Decisions, y vamos a escuchar un tema que realmente me gustó mucho, que se llama Skinny Little Woman. One, two, three. By yourself. Mm-hmm. You had the little guinea leg. Can't warm up nothing. Just keep on talking, Bobby. What you got to say about that? When I was over to your house the other day. Wait a minute. I saw your big old lady put the easy chair in front of the refrigerator. Entonces a Bobby Rush en su día de cumpleaños, que fue el 10 de noviembre, el tema Skinny Little Woman y el disco Decisions del año 2014. ¿Te dije que te olvidaste de mi cumpleaños, sí? Sí. Te voy a castigar con eso. Te voy a llevar un regalo. Bueno. No hace falta, no hace falta. Bueno, pero entonces no me castigues. Pues ya te conté que no me castiguen. Ya de que te comprometí. ¿Vos también te olvidaste del mío? No. ¿Cuándo? Y en julio. ¿Ah, sí? Sí. No estaba, guacho. Y bueno. ¿Te habías ido? Yo tampoco. Te escapaste. Ajá. Bueno. Bueno, lo hago porque si no. Vamos a escuchar esto. Queda algo afuera. Está prometido para la semana que viene en los martes de disco completo. Así que va ahora para que te vayas dando una idea de lo que podrás escuchar la semana que viene. Danilo Pérez, la John Patitucci. La otra. La otra. La otra. La que viene sí, va a Yemeque a Copeland. Bueno, prometido para la otra. Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade. Children of the Light es el disco publicado por el sello Macabino el último 18 de agosto de este año. Danilo Pérez piano, John Patitucci con trabajo, Brian Blade batería. Un trío fenomenal. Y esta cuestión de Children of the Light, los hijos de la luz, en una alusión muy clara de los tres músicos que han tocado en algún momento en las bandas de Wayne Shorter. Y ellos se dicen ser hijos de la luz, ¿no? que emana de uno de los más grandes músicos de todas las épocas, Wayne Shorter. Wayne Shorter, que además de ser un gran instrumentista, un gran saxofonista, es uno de los compositores más prolíficos y más importantes de toda la historia del movimiento. Fíjate lo que dice Danilo Pérez, y usa una palabrita que yo la primera vez que escucho mencionada de esta manera. Dice, podemos comprovisar, haciendo referencia a una improvisación, a una composición espontánea. Eso es, comprovisar, composición espontánea. Está bueno. Condensa formas armónicas y melódicas, pero también podemos explorar la belleza de una sencilla armonía. Y se puede ver el cuidado que cada uno de nosotros ha puesto en las canciones que aquí hemos hecho. Children of the Light, Pérez Patitucci Blake. Thank you. Bueno, escuchamos a Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade, Children of the Light, publicado por el sello Macabino el 18 de agosto último pasado. El primer corte que le da título al disco, Children of the Light. El propio Danilo Pérez, el pianista panameño, cuenta que cuando le dio una copia del disco a Wayne Shorter, le dijo: esto es para ti, doctor. Este es nuestro regalo, esta es nuestra mirada de amor, cariño y gratitud por todas las lecciones. Y hay una nota que voy a mencionar, nada más que una cosita publicada por un complemento de cultura del diario Clarín. El periodista le pregunta: ¿cómo influyó Shorter en tu música? Y dice: nos dio más libertad, pero esa libertad se le sumó un carácter benéfico. Wayne nos dijo siempre que no hiciésemos música para manipular a la gente, sino que compusiéramos para unirnos, y nos habló de un proceso que él denominó gravedad cero, que es arrancar con la evidencia desde cero. Es una experiencia única a la que llamamos comprovisación, porque es componer improvisando. Este músico pianista panameño, decíamos que el último 2 de noviembre, hace apenas muy poquitos días, recibió en la ciudad de Chicago un premio, el premio Gloria 2015, a sus 30 años de trayectoria y de aporte a la música contemporánea. Bien, bueno, nos vamos rápidamente, nos vamos porque ya estamos recontra super pasado. Con Buca White, también hoy cumple 12 de noviembre, ¿no? Me parece. Hoy es 12 de noviembre, pero de 1906, nacía en Memphis, Tennessee, Buca White, falleció el 26 de febrero de 1977, uno de los pioneros del blues del Delta, muy joven, que conoció al gran Charlie Patton, recontra legendario. O sea, si hablamos de gente legendaria de blues, Charlie Patton. Y grabó por él su primer disco en el legendario sello Victor. Victor. Toda una leyenda. Nos vamos entonces escuchando un temita de él. Van a escuchar algo muy, muy del Delta, muy, muy acústico, que se llama Palman Farm Blues. Y con esto nos estamos yendo. Muy bien, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Light this morning down on Parchman Farm. Just give me life this morning down on Parchman Farm. I wouldn't hate it so bad, but I'd leave my wife and mom. Oh, goodbye, wife. All you have done gone. Oh, goodbye, wife. All you have done gone. But I hope someday you will hear my lonesome song. I don't mean no harm. Oh, listen, you men, I don't mean no harm. If you wanna do good, you better stay for Parchman Farm. We go to work in the morning just to dawn of day. We go to work in the morning just the dawn of day. This is the setting of the sun, that's when the work is done. I'm down on old Parchman's phone. I sure wanna go back home. I'm down on the Parchman Farm, but I don't wanna go back home. But I hope someday I will overcome. Mm-hmm.